hay una preocupación muy grande en el ámbito de la SAP, porque todas las vacunas de los 2 primeros años de vida, que son vacunas básicamente destinadas a enfermedades potencialmente muy graves en el niño pequeño, ¿no? Meningitis, infecciones respiratorias severas, hepatitis, todas ellas están por debajo de los valores de coberturas deseados. Vos hablabas de pisos de 80% y en rigor de verdad, el objetivo que uno debe alcanzar es como mínimo superar el 90% e idealmente llegar al 95%. Ese número, 90-95%, no es arbitrario, es el que uno sabe que se vincula con este evento que es la inmunidad de rebaño. Es decir, yo vacuno a la población objetivo y secundariamente sus contactos se ven beneficiados porque se reduce la circulación del agente infeccioso o se reduce la transmisibilidad.